Corazón enamorado. Junto a las campesinitas nos decían el día de hoy. Bienvenidos y bienvenidas a formar parte de la nueva emisión de este su programa de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de los 940 amplitud modulada de la primera radio pública cultural del país. Queremos invitarles a todos quienes nos acompañan a través de nuestras radios amigas, como es Radio Macarena, en Santo Domingo de los Áchilas, Radio La Voz de Incapirca en Cañar, Radio La Voz del Santuario de Baños, en Baños, y también en Radio Cariamanga en Loja y Radio La Voz de Zamora en Zamora, Chinchipe. Mil gracias a ustedes por permitirnos compartir con ustedes en sus diferentes actividades de la vida cotidiana que tenemos los seres humanos. En este programa estaremos compartiendo con ustedes de la revista Traversari algunas de las clasificaciones, esas aventuras que se tornan cada vez más interesantes según los investigadores de este trabajo, de tomando en cuenta sobre todo la información de esas espinetas más antiguas que se conservan y además que de alguna forma tienen un objetivo muy claro. Así que la clasificación que les estaremos contando, qué significa la museológica, la musical, la clasificación propia y los conceptos de uso de instrumentos que les estaremos compartiendo en este programa, además de músicas añejas que han venido haciendo historia en nuestro país y sobre todo siendo parte del patrimonio sonoro de los ecuatorianos y de las ecuatorianas. Vamos entonces nosotros con nuestra reflexión que les ofrecemos a continuación aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano. Lleva por título El Gallo. Valor, compasión, perdón, respeto a la vida. Bueno, todos estos valores se hacen presentes en esta historia que la compartimos gracias a Andrea de Mestas Núñez. El correr del tiempo nos retrotrae a la memoria figuras y hechos que están adormecidos en nuestro subconsciente con tal timidez como si lo hubiésemos vivido ayer. En nuestro transcurrir en el mundo caben todos los sueños y el candor. Es como la presentación del ángel en el alma de un niño. En el afán de mirar a nuestro hijo Bichín, entonces de 2 añitos, mi madre lo instruía en todo lo que podía, gracias a ese trabajo tesonero. En la calma de las vivencias cotidianas, aquellas picardías eran ampliamente festejadas. Así, por ejemplo, saludar al gallo al pasar a un lado. Vivíamos en la provincia de Buenos Aires, en una modesta casa, por eso sí, con un amplio terreno. Mi madre tenía un espacio donde se encontraban todos los misterios. Se plantaban las verduras y también se percibía el paso del tiempo en los naranjos y en la flor de los duraznos. En aquel tiempo, este pequeñito, su hijo, se acercaba al cerco de los linderos con la vecina e introduciendo la mano por el hueco del tejido de alambre, llamaba a Doña María. «Acá vuelvo, María», le decía a gritos, mientras ella venía apresurosa y depositaba un huevo casero en su manito. Bichín regresaba con su pequeña carga, no sin antes solicitar permiso al gallo para luego hacer el breve tramo. Emiso caró caró, saludo que pronunciaba en su balbuceo que realizaba. Pero una mañana el gallo, que tenía la misma estatura de mi pequeño Bichín, amaneció de muy mala manera. Vaya uno a saber qué discusión había tenido con la gallina del patio. Lo cierto es que cuando Bichín se detuvo para saludar al rey de la madrugada, este, por toda respuesta, le dio un picotazo, abriéndole una herida en la mejilla. El chico huyó despavorido, dejando caer su huevito, y tremendamente asustado se puso a llorar en sus brazos, mientras que la sangre manaba como si se le hubiera abierto una canilla. De inmediato le hicimos una pequeña compresa y luego hubo de colocarle tres puntitos. Cuando el padre regresó, casi mata al gallo corriéndolo por el patio para darle su merecido. Cansado de perseguirlo, sentenció por último: este gallo está condenado a muerte. No lo quiero ver nunca más por aquí. Por supuesto, la orden era contundente y mi compañero, con una enorme rama en las manos, manifestó que no lo mataba ya porque prefería que lo hiciera mi madre, que en definitiva era la dueña del ave. Como mi progenitora estaba encariñada con el gallo, contrató a mi hermano Goyo, que era una persona cargada de bondad. No me animo a matarlo. ¿Y entonces qué hacemos? Porque está sentenciado a muerte, alegó mi madre. Lo cierto es que ambos cavilaron un instante mientras venía a pasar por el frente a un vagamundo que se quedó parada para observar. Al verlo, mi hermano Goyo tuvo la solución definitiva, que no creía complejo de culpa e incluso permitía un espacio de rescate ante la tamaña decisión de mi esposo. ¿No quieres? Te regalamos un gallo. Es el que tengo en esta bolsa. Sí, pero ¿cuánto cuesta?, preguntó el hombre. Nada. Simplemente la señora te regala para que te lo comas o lo vendas. El hombre tomó ceremoniosamente la bolsa y se fue caminando muy despacio mientras decía: estos son locos de la guerra. Yo ya no entiendo más nada. Lo que nunca supo el vagabundo era que el gallo estaba sentenciado a muerte y que justo con él había llegado el indulto. No se sabe si por la mano de Dios o de los duendes que protegen a los animales de la tierra. Uy, uy, uy. Perdón, compasión y respeto a la vida. Es así como se vieron en esta historia ante un animal, que imagínense ustedes cuando hay no solamente de los animalitos, porque miren, hay gallos que también persiguen a los niños, los pavitos, también están por ahí los chivos, los borregos. ¿Qué otro animal? También los perritos. Hay perritos que también, pues, atacan a las personas, y que a veces nos cuesta entender lo que pasa alrededor de esto. Ahora recuerdo que cuando mi hijo tenía 4 años de edad, pues le atacó un perro y vino otro y eran dos, y como él se cayó, por suerte no pudieron hacerle nada porque le agarraron apenas un rasmillón en su espalda. Y claro, mi reacción fue: es que usted desaparece este perro de aquí, que no lo quiero ver porque era de al lado, ¿no? Pero miren, tuvo que pasar el tiempo para entender que ese animal lo único que hacía es cuidar su espacio. Bueno, ahí le tuvimos por varios años, cuidaba la puerta hasta que ya se hizo nuestra amiga este animalito. Y después, pues bueno, no sé cuál sería su fin, pero era que quienes le daban de comer, era su casita cuidada por este animal. Bueno, con esto, pues esperamos que muchas historias nos hayan pasado por nuestra mente para reflexionar y darnos cuenta de lo que sucede. Y motivarnos a elevar nuestra autoestima, a sacar a flote esos valores que están por acá adentro y que necesitamos exteriorizarlos ante los demás y ante nosotros mismos. Recuerde que hay que reconocer nuestros errores uno, y de seguro, pues ya no habrán más conflictos, malos pensamientos, cizaña, cuántas cosas más. Autoestima arriba, arriba, porque nosotros les hacemos llegar a ustedes un abrazo gigante desde acá, desde la primera radio pública cultural del país, que está en Quito, Ecuador, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y les vamos a acompañar con música. Bueno, aquí les hay santos y santas hoy, me imagino que sí. Para todas ustedes y para todos nuestros oyentes, el baile de la Santita junto a las Maravillitas. Para que lo busques, para bailar. porque es el día de tu santo, te dedico a ti este San Juan. Acuérdate del otro año, cuando tú bailas sin cesar. Acuérdate del otro año, cuando tú bailas sin cesar. Zapateando con gustito, bailaba con San Juanito, y brindando los traguitos, seguido y sin desmayar. Zapateando con gustito, bailaba con San Juanito, y brindando los traguitos, seguido y sin desmayar. Viva la pancita linda y este día sin igual. Viva la pancita linda y este día sin igual. Vive esta alegre fiestita que hicimos para gozar. Vive esta alegre fiestita que hicimos para gozar. Para que lo baile Mercedita, para que lo goce al bailar. Para que lo baile Mercedita, para que lo goce al bailar. Hoy que es el día de tu santo, yo te hice a ti este San Juan. Hoy que es el día de tu santo, te dedico a ti este San Juan. Ya de regreso, y ahora sí, ¿qué les parece si nos vamos con la revista Traversari, la revista número uno en la que hay museología, organología y la museología que suena, una reflexión sobre el legado de la colección de Pedro Pablo Traversari, que está aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana? Ahora, bueno, muchos nos preguntamos cuál es el significado de la clasificación museológica. ¿Para qué sirve esto? Sirve para archivar los anaqueles, las necesidades objetivas de salvaguarda. A esta clasificación le falta la incorporación de instrumentos sincréticos y populares actuales y muy especialmente el criterio para el que existe la música. Ahí está, entonces no nos vamos a olvidar que la clasificación museológica es para salvaguardar esas clasificaciones importantes en lo que hace referencia a la música. ¿Y qué es la clasificación musical? Bueno, la clasificación musical se la realiza de acuerdo a los instrumentos de viento, de cuerdas, de percusión, etcétera, ¿no es cierto? Todas esas, de acuerdo a la clasificación de los instrumentos que sirven para el uso artístico. Vámonos con otra melodía y escuchamos Entre Copa y Copa. Aquí está Héctor Haro y Teresita. Esperamos que ustedes puedan disfrutar de estas melodías aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Traigo penas en el alma, me matas, entre más borracho estoy. Quiera Dios que a ti te pague con una traición igual. Cuando te enamores, tú sepas por quién llorar. Nosotros en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, y la clasificación propia, ¿cuál es su significado? ¿Cómo se la entiende? Simplifica tanto a la clasificación museológica como a la clasificación musical. Las sociedades actuales no asimilan la representación museológica, que tiene como objetivo un archivo estacionario que se le desentiende de la cotidianidad. Hay que establecer parámetros donde la gente construya sus representaciones, donde no se guarde, sino se disfrute y además se viva. La clasificación museológica, o también conocida como la básica, estaría entonces basada en un uso y no en su construcción. Podríamos intentar una propia clasificación en instrumentos fundamentalmente de soplo, instrumentos de creación del hombre e instrumentos rituales. Bueno, esto es muy importante tomar en cuenta, que las clasificaciones no se las debe hacer por construcción, sino más bien por el uso que le vamos a dar, esa facilidad que nosotros necesitamos. Vamos a enviar un saludo cordial a nuestros amigos que están conectados en el Facebook, la banda Santa María desde Ibarra. Gracias a ustedes, estimados amigos, que disfruten de la programación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Otra de las canciones que nosotros les hemos preparado en este instante es precisamente junto a las hermanas Moncada Álava. Ellas nos traen una canción que quizá ustedes recuerdan muchísimo, como es Llorar, Llorar. Y un poquito más, Llorar, Llorar es mi consuelo hasta el día, puntos suspensivos, que aquí ustedes la van a escuchar. Thank you. Seguimos en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, aquí a través de los 940 amplitud modulada de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Queremos hacer llegar un saludo a nuestra amiga Omaira Pumalpa, en los Estados Unidos. Gracias por sintonizar Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana a través de la página www.casadelacultura.gov.es/player/. Y que puedan disfrutar de la información que les ofrecemos desde Quito, Ecuador, así como también la música que es parte de nuestro patrimonio. ¿De qué más les vamos a contar el día de hoy sobre el concepto de uso del instrumento? Una propuesta que sería evaluar dentro del inventario la posibilidad de iniciar una serie de actividades artísticas con los instrumentos de la colección. Esto sería el objetivo final, que debería en un nuevo concepto el análisis de un plan de acción, ese plan de acción que es fundamental para nosotros poder escuchar a esos instrumentos que fueron utilizados en aquella época y que de alguna forma, pues, volverlos a escuchar sería fantástico. Ese cambio metodológico que se da en el sentido conservacionista y museístico, que es decir, el concepto muerto, ese sentido que está ahí estático, poderle dar vida. Y creo que esta propuesta vale la pena que en algún determinado momento pues se podrá escuchar. Bueno, vamos nosotros entonces a compartir este tema musical. A ver, mi estimada Omaira, aquí te va un tema especialmente para ti y para todos nuestros oyentes. Negrita Linda junto al dúo Mendoza Ramos. ¿Cómo preservar la colección de los instrumentos que están aquí en la Casa de la Cultura? La propuesta de la revista Traversari, que nos dice que es importante buscar en la museología clásica la real causa del estado actual de esta colección de instrumentos Pedro Pablo Traversari, para posteriormente pues ir conociendo los detalles y los el fundador, el curador del Museo de Instrumentos Musicales de Bruselas, poder buscar que se facilite cómo lo hicieron, cómo lo diseñaron, esa forma de clasificación usada prácticamente por la totalidad de los coleccionistas del mundo. Bueno, aquí ellos nos dicen que dividieron los instrumentos musicales por la forma en que producían los sonidos, pero sin duda se olvidaron de algo fundamental. Dichos sonidos servían para tal o cual efecto o causa humana, es decir, fueron encontrados o inventados por los hombres para producir lo que buscaban o necesitaban en sus diferentes momentos históricos, ritos o emociones. Sin embargo, en los museos fueron olvidados, tratados como esculturas, ya sin sonido, detrás de gruesos vidrios, alarmas y con explícitos carteles de no tocar, que fueron mantenidos en limpieza y forma y cada vez o cada día más lejos del objetivo para el que fueron construidos, ser escuchados. Pero aquí recordemos también que el trabajo de nuestros compañeros que han estado al frente del Museo Pedro Pablo Traversari también han presentado varios proyectos con esa intención de que los instrumentos, pues al momento de pulsar algún botón, pueda escucharse su sonido. A veces el limitante son los recursos económicos, pero bueno, vale la pena todo trabajo, todo esfuerzo que se realice en función de mantener viva la historia de los instrumentos musicales. Vamos entonces con otra de las canciones que hemos traído para este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, recordándoles a ustedes que nos escuchan a través de Radio Macarena en Santo Domingo de los Áchilas, Radio La Voz del Santuario de Baños, en Baños, Radio Ingapirca en Cañar, Radio La Voz de Zamora en Zamora, Radio Cariamanga en Loja y también en el satélite www.corape.org.es. Para todos nuestros oyentes seguimos compartiendo más música. Y enseguida está la canción María del Alma Mía, junto al dúo Aguayo Guayamabe. María del Alma Mía, son tus ojos tu mirar. María del alma mía, son tus ojos tu mirar, los luceros refulgentes que hacen mi alma suspirar, los luceros refulgentes que hacen mi alma suspirar. Llevas un nombre tan bello y lo canto con pasión. Llevas un nombre tan bello y lo canto con pasión. Marujita de mi vida, dueña de mi corazón. Marujita de mi vida, dueña de mi corazón. Viva mi linda María, viva el gusto, el buen humor. Viva mi linda María, viva el gusto, el buen humor. Gocemos en este día con María, que es mi amor. Gocemos en este día con María, que es mi amor. casa, nuestra casa. La casa de todos, multiplicando el pensamiento de la patria y democratizando la cultura. Pregón, cine, conciertos, danza, artesanía, literatura, exposiciones. Con la casa, 71 años, vive la cultura. Vive la cultura. Del 3 al 9 de agosto. Casa de la Cultura Ecuatoriana. Regresamos con más de Florilegio Musical Ecuatoriana. Y ya estamos de regreso. Miren que dentro de esta revista también hay información de que muy poco los ecuatorianos conocemos sobre el Museo Pedro Pablo Traversari. Un ejemplo que nos ponen es al preguntar a integrantes de la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador si conocen sobre un museo de instrumentos musicales. La respuesta fue muy pocos. Y no se hizo alusión al nombre del museo Pedro Pablo Traversari. Y también hay en este museo una guitarra única que dice que, bueno, ya está a veces deteriorada por estos xilófonos que se, xilófagos que se comen la madera, y que solamente es custodiada y se ha convertido pues prácticamente en parte del museo para ser olvidada. Y hace falta pues darle vida, que no solamente se quede en la administración, sino que se conozca también a este instrumento que en su época fue muy valioso. Nos vamos a ir con más música, pero antes quiero recordarles a ustedes que los 71 años de la Casa de la Cultura Ecuatoriana están listos, están preparados del 3 al 9 de agosto. Varias actividades de música, danza, teatro estarán presentes durante estos días, en el que también se celebra el Día de la Cultura, el 9 de agosto. Así que queremos que ustedes tomen nota. Precisamente el domingo 9 de agosto a las 15 horas, en la sala Demetrio Aguilera Malta, habrá un concierto de gala. Ahí habrá la actuación del conjunto de cámara de la institución, así como del coro. Así que quienes quieran acceder, tener acceso a este espacio, pueden llamarnos. Tenemos algunos pases para otorgarles para este concierto de gala. No hay que perderse esta oportunidad única, que en otras ocasiones no se repite. Vamos con otra de las canciones que les hemos preparado para ustedes, y esta lleva por título Sin Rumbo. Aquí hace presencia el dúo Jara Rojas en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Adiós, negra del alma, me voy sin rumbo cierto. Me voy sin tu cariño, en pos de nueva vida. Tan solo los recuerdos que un día fuiste buena serán en mi memoria la cruz de mi dolor. Serán en mi memoria la cruz de mi dolor. No te aseguro, es un dilema grande que Dios resolverá. Solo pienso en mis hijos que sentirán mi ausencia y enjugarán sus lágrimas en un valle de pena. Pienso en mis hijos que sentirán mi ausencia y enjugarán sus lágrimas en un valle de pena. llorarán mi ausencia y enjugarán sus lágrimas en un valle de penas. Y enseguida les contamos a ustedes qué se encuentra en esta espineta del siglo XVI, por ejemplo, la tapa armónica, que es uno de los principales elementos estructurales cuya superficie amplifica el sonido del instrumento. Su principal función es recibir el sonido y transmitir sus vibraciones a la caja de resonancia. Y las clavijas son piezas de metal en donde se enrollan las cuerdas para poder trenzarlas o tensarlas. Otra canción que escucharemos enseguida, después de esta información, es junto al dúo Jara Orellana. Esta lleva por título Nunca te olvidaré. La del alma recordará que aquella tierna y dulce pasión, los secretos de nuestro amor, cuando confiaba en tu corazón. Fue el destino con nuestro amor, puso el veneno de la traición, y para tu alma vino el rencor, acompañado del desamor, a aumentar mi dolor. Alejo ingrata por fin, pienso ya no volver. Yo sé que en tierras lejanas de aquí encontraré un querer. Antes de darte mi triste adiós, quiero decirte a ti que ahora busquemos consuelo los dos y que tú seas feliz con tu alegre vivir. Alma recordará de aquella tierna y dulce pasión, de los secretos de nuestro amor, cuando confiaba en tu corazón. Duele el destino con nuestro amor, puso el veneno de la traición, y para tu alma vino el rencor, acompañado del desamor, a aumentar mi dolor. Antes de darte mi triste adiós, quiero decirte a ti que ahora busquemos consuelo los dos y que tú seas feliz con tu alegre vivir. Ya nosotros estamos de regreso para darles más información de lo que contiene la espineta del siglo XVI. A más de la tapa armónica, el clavijero cuenta con los puentes, que son piezas de madera cuya colocación posibilita transmitir la vibración de las cuerdas a la tapa armónica. En su superficie tiene unas cortas muescas sobre las que se asentaban las cuerdas. Y también tiene un clavijero, que es el mecanismo que tiene en el interior de la caja en donde se alojan las clavijas para la afinación de las cuerdas. Más canciones para ustedes. Si terminamos diciéndoles que hay un soporte de cuerdas que sirve para la tensión de las cuerdas y que además facilita la afinación de este instrumento. Y el teclado que uno ya se lo puede ver un poco vetusto, es un sistema mecánico de palancas para activar a través de la presión de los dedos el sonido de las cuerdas, que son piezas de forma rectangular que van asentadas en la parte exterior del instrumento. Y en el interior existe una estructura grande, ¿no?, que mantiene la conservación de la caja acústica y esos elementos estructurales. Vamos entonces nosotros a decirles hasta la próxima, amigos, amigas, que esperamos que sigan a Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, y un saludo cordial y afectuoso nuevamente para la banda Santa María. Gracias por compartir con nosotros a través de las redes sociales. Y nos vamos a despedir con esta melodía, como es La Mapa Señora, junto a los Chagritas, a ritmo de albazo. Eres la mapa señora, la que te santificaba. Eres la mapa señora, la que te santificaba. Anoche pasó conmigo, de mañana comulgaba. Anoche pasó conmigo, de mañana comulgaba. A las 12 de la noche, un enredo sucedió. A las 12 de la noche, un enredo sucedió. En el mapa señora, enredada se quedó. En el mapa señora, enredada se quedó. El cura de la parroquia, el enredo bautizó. En el mapa señora, perdonada se quedó. Solterito soy, señores, pero no de cuatro viajes. Solterito soy, señores, pero no de cuatro viajes. Pero una mapa, señora, me libro de las tomales. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano.